Mayo 20. Pasaron varios días antes de que Grigori avisara al profesor Tokarev sobre la segunda reunión del comité. Para entonces, aquel le había aclarado varios puntos. Según le informara, las reconvenciones de los dos psicólogos habían resultado de un premeditado forzamiento, a fin de comprobar la convicción de Yuri sobre sus propios argumentos. Pero tal situación debía explicarse en un contexto más amplio. Al parecer, desde hacía unos meses, Grigori y otras eminencias habían formado el equipo investigador que apeló al ministerio a fin de interesarlo en la estructuración de un comité con atribuciones más o menos amplias y presupuesto adecuado. Sucedía que los científicos estaban siguiendo curvas estadísticas de desequilibrio psicosocial en la URSS. Habían comprobado una afluencia de fieles en aumento a los templos ortodoxos, una proliferación más o menos subterránea de grupos ocultistas y un trasfondo sospechoso en los enunciados teóricos de la nueva generación científica, sobre todo en los campos de la astrofísica y la biología. Nietzsche, el biotrónico, a su vez constataba un sorprendente incremento de interesados en someterse a los tests paranormales en los que trabajaba su sección. Por otra parte, podía aportar pruebas irrefutables sobre porcentajes mayores de dotados extrasensoriales. Día a día iba llegando a sus manos información desde los más remotos lugares del país sobre personas que espontáneamente producían fenómenos extraños. Según afirmara, pudo experimentar con una mujer que movía pequeños objetos a distancia y que provocó un derrame cerebral en un conejo, luego de fijar en él su mirada. El punto era grave. La señora Tolmacheva podía alterar campos magnéticos de poca intensidad y modificar a voluntad el vuelo de un minúsculo aparato accionado a control remoto. Simultáneamente había sucedido el incidente con un periodista americano que fue interrogado en Moscú con referencia a esas investigaciones que venía desarrollando Nietzsche y que aquel quería publicar en Estados Unidos. Al parecer, también los occidentales andaban tras algo que hasta el momento era indefinido, pero eran dos notables historiadores quienes habían tomado más en serio el artículo de Yuri. Ellos seguían estudiando el significado de las corrientes religiosas en la disidencia ideológica. Era el caso de Stepanida Stalina y también de Solzhenitsyn. Que esos dos, comentaban los historiadores, hubieran abrazado la causa de la traición a su patria podía explicarse cómodamente, pero que terminaran haciendo profesión de fe cristiana era una variante innecesaria. Si bien la hija del dictador, por la naturaleza del culto a la personalidad, estaba predispuesta místicamente, eso no justificaba su nueva adhesión. Era cierto que Stalin, en su juventud, había sido seminarista religioso, pero luego de la Gran Revolución todo había cambiado. También de Rusia, después de todo, había salido la teosofía de Elena Blavatsky y el cuarto camino de Gurdjieff y Uspensky. Y nunca habían escaseado durante el zarismo los Rasputín y Dostoyevsky. ¿Acaso todo había cambiado después de la Gran Revolución? Estaban convencidos de que la disidencia podía ser capitaneada por grandes religiones como el cristianismo y el islamismo, que contaban con organización y estructuras suficientes. Argumentaban que aun cuando el artículo 124 de la Constitución proclamaba la libertad de cultos, se producía una contradicción en la práctica y ello podía ser aprovechado como pretexto movilizador. Pero nada les preocupaba tanto como la religiosidad subterránea que se infiltraba retorcidamente en la ideología oficial, mezclando el materialismo con las elevadas formas ocultistas. El mismo Grigori había participado de las discusiones del grupo investigador antes de hacer el petitorio de formación del comité. Su tesis era que las religiones surgían en las encrucijadas culturales y que la URSS tenía las características más netas en el momento actual de madre de las encrucijadas culturales. En efecto, razas, lenguas, costumbres y climas se mezclaban en el país euroasiático más grande, que además contaba con un sexto de la territorialidad mundial. Todas sus fronteras estaban en choque y la misma ideología oficial era acosada crecientemente por los traidores internos y externos, aumentando el desconcierto espiritual de las masas. Esas consideraciones de los estudiosos llegaron con seguridad a las altas esferas del gobierno, porque casi simultáneamente con la aprobación del ministerio a la formación del comité, el camarada Brezhnev había dicho en un sorprendente discurso que advertía a los jóvenes del peligro de coquetear con el misticismo. Ahora, Yuri tenía despejado el panorama con respecto a la formación del comité y comprendía esa mezcolanza de individuos, trabajando en un mismo organismo. A partir de esas aclaraciones, se abocó a organizar un modelo de investigación sobre los nuevos fenómenos que iban tomando cuerpo en la URSS y el mundo. Ahora era un domingo en el que seguramente perdería la reconfortante compañía de Irina, Vladimir y Sofía. Había llegado a la dependencia del ministerio. Esta vez la puerta se abrió en el mismo momento en que se acercaba a ella. «Pasa, muchacho», dijo Grigori. Ambos hombres caminaron hacia la mesa central hasta sentarse en sus sillas, frente al comité en pleno. «Queremos conocer su modelo, camarada Tokarev», dijo Nievski. Y allí comenzó un largo desarrollo en el que Yuri expuso escrupulosamente su plan de investigación. Después de 4 horas, abigarradas de datos históricos y geográficos, concluyó: «En resumen, debemos comprender si el fenómeno está siendo producido y luego exportado a la URSS, o si en otros lugares se registra lo mismo que aquí, sin conexión alguna. Personalmente, me inclino por la segunda posibilidad, aún teniendo en cuenta acciones de infiltración dirigidas hacia nuestro campo». «¿A qué se refiere usted?», inquirió una desconocida de aspecto armenio. «Me refiero a que todo tipo de información entra en la URSS por medio de la prensa radial, escrita, televisiva y por el intercambio de personas, así como ocurre el fenómeno inverso. Pero en todo caso, no me parece de una influencia tan grande como para desencadenar el proceso que, al decir de este comité, está presionando en distintos campos y capas de nuestra sociedad. Creo», continuó Yuri, «que se podrían investigar algunos puntos de Oriente, tradicionalmente considerados como exportadores de religión. También otros en los que se produjo un colapso religioso por el choque de una cultura cualitativamente más avanzada. El primer caso sería el de la India. El segundo, el de América Latina, zona en que los cultos vernáculos fueron destruidos totalmente por los conquistadores europeos. Tal vez allí se verifique lo que tantas veces se ha visto en la historia, una revancha religiosa frente a la cultura opresora». «¿Y qué nos dice», interrumpió Karpov, «con referencia a los índices crecientes en la URSS y el mundo de alcoholismo, delincuencia, drogadicción, suicidio y locura? Sobre todo locura». «Profesor Karpov», respondió Yuri, «nuestros eminentes psicólogos deben dar respuesta a esos interrogantes. Yo simplemente expuse un modelo de investigación propio de mi especialidad. Aún así, siendo tan restringido mi esquema, pienso que se necesita un estudio detenido y serio. Tal vez de años, antes de sacar conclusiones». «Tal vez de años», replicó Karpov con indignación. «Sepa, joven profesor, que las curvas se están haciendo exponenciales, lo que en otras palabras quiere decir que hacia 1985 habrá una explosión psíquica colectiva capaz de romper la sociedad mejor organizada. ¿Usted qué cree? ¿Que se trata de un problema de gabinete? Entiéndalo bien. Se trata de un problema de supervivencia. En ese momento, el coordinador del comité interrumpió la discusión pidiendo a cada miembro la redacción de sus observaciones y propuestas, de las que debería extraerse finalmente una sugerencia concreta para el ministerio. Cuando ante la sorpresa de todos fijó un plazo de 48 horas, los asistentes intercambiaron notas apresuradamente y se dio por finalizada la reunión. Eran las 11:50 p.m. Al abandonar el edificio, Julie se preguntó por la celeridad que iban tomando los acontecimientos. Tal vez, se dijo, nosotros somos los exponentes más avanzados de la futura explosión psicosocial.